pensando en tu amor y entré a una cantina pa' olvidar tus besos, pues quería arrancarte tomando licor. Entre amores falsos que pagas por ello. Allí había mujeres que venden caricias. Le pregunté a una de ellas cuánto por tus besos y le compré alegrías y caricias ficticias, queriendo olvidar mi dolor un momento. No encuentro razones por qué me engañaste. No cabe en mi pecho el dolor de tus actos. Eres peor mil veces que aquellas mujeres que huelen a vino y a perfume barato. Caricias falsas sin tiempo contado, y agarré mis sueños que habías pisoteado, y en esa cantina los dejé tirado. Allí había mujeres que venden caricias. Le pregunté a una de ellas cuánto por sus besos y le compré alegrías y caricias ficticias, queriendo olvidar mi dolor un momento. No encuentro razones por qué me engañaste. No cabe en mi pecho el dolor de tus actos. Eres peor mil veces que aquellas que huelen a vino y a perfume barato, y embriagué mi alma con besos pagados, con caricias falsas y tiempo contado, y agarré mis sueños que habías pisoteado, y en esa cantina